griega. Definitivamente eres la mujer de mis sueños. No puedo ya disimular. No, no. Te toco y empiezo a temblar. Mírate la ropa. Empiezas tú a desnudarte. Estamos envueltos. Mira si me pides más. Sudados los dos. Perdí el control. No sabes ya. Entrego y solo sé. ¿Qué te siento? DJ William Zamora.